podcast Confusión 42 en Radio Esperantia. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías esperando la gran felicidad. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu programa aquí en Radio Esperantia, como siempre, en Confusión. Hoy es domingo, es deja que mire, pero debe ser pues 3, 4 o 5, algo así. A ver, lo miro, que tenía que haberlo mirado antes, pues es 4 de junio. Y es cuando grabamos este podcast. Nos hemos retrasado un poquillo porque estábamos grabando incluso dos cada día, cada semana queríamos decir. Pero en esta ocasión, pues, como puedes apreciar, pues nos hemos despistado un poquillo, nos hemos dejado ir, como diríamos aquí en Canarias, y llega con un poquito de retraso. Pero bueno, está justificado porque hemos estado bastante liadillos y bueno, no me sale ahora el refrán de aunque tarde, pues la dicha es buena y tal, algo así. Bueno, en fin, pues nada, que estoy encantadísimo de estar contigo. Una edición más de este podcast, ya llegamos a la número 42, como comprobarás aquí en el blog que tenemos, y comentarte pues lo que tenemos que comentar, el menú habitual. Vamos a contar con la frase, lo primero, es de el escritor norteamericano P.S. Buck. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías esperando la gran felicidad. Iremos con el cumpleaños y el obituario, que no me aclaro, del día. Contaremos pues eso, recordaremos a las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. Nos iremos a la página de la mitología con el personaje que toca hoy. Vamos a recomendarte un podcast, te vamos a recomendar el podcast de Sonia Blanco, que ha comenzado ahora sus pinitos en el mundo del podcast y que está muy entusiasmada, y que es un podcast que promete bastante. Vamos a ir con la utilidad tecnológica bloguera, también te comentaremos el follón en el que nos vamos a meter los podcasters a partir del viernes, de este próximo viernes, de las tertulias podcasteras del Mundial. Y te vamos a contar un poquito pues de qué va a ir la historia. También, como lógicamente, pues la última entrega estuve yo solo, pues en esta entrega tenemos a Juan Ramón, que ya lo tenemos grabadito ahí tranquilo. Que por cierto, te recomiendo que le eches una ojeadita a su podcast chorranews.blogspot.com, porque te va a encantar. Humor destilado en estado puro. Además te va a encantar. No se prodiga mucho, pero lo que hace, pues lo hace con a conciencia. La música, fantástica como siempre, la hemos seleccionado cuidadosamente para que la disfrutes, y espero y deseo que lo pases muy bien. Ya sabes, Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, te va a acompañar en estos próximos 60, 80 minutos, ya sabes que no tenemos una duración fija, y nada, que comenzamos. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza el podcast número 42 de Confusión. Bienvenido, espero que lo disfrutes. We'll be right back. Aquí comienzan las tertulias podcasteras del Mundial, una producción de los podcasters de Podcastellano para la comunidad internacional. Pues así comenzaremos a partir del día 9 con las tertulias podcasteras del Mundial. Un montón de podcasters. No sé qué decirte exactamente los que vamos a participar, porque las previsiones son que haya muchísimos y ya te lo contaré dentro de un ratito. Ahora vamos con lo que toca, que no es otra cosa que la página de cumpleaños, obituario, etcétera. Tal día como hoy, 4 de junio, nacía la actriz Angelina Jolie. El año 1975 también nacieron la psicóloga Ruth Westheimer. El año 1928, el torero Rafael Ortega. En 1921, el rey Jorge III. En 1738, el actor Dennis Weber. En 1924, la cantante Michelle Phillips. En 1944, el cantante Robert Merrill. En 1917, el científico Gustav Victor Nossal. En 1931, el economista François Quesnoy. En 1694, el empresario español José Melía. En 1911, el bioquímico Robert Francis Fulco. En 1916, el motociclista Michael Doohan. En 1965, el fantástico saxofonista Paquito de Rivera. En 1948, y el filósofo Sócrates en el año 470 a.C. Y también, tal día como hoy, fallecían el cineasta italiano Roberto Rossellini en 1977, el aventurero Giacomo Casanova en 1798, el emperador Guillermo II en 1941, el escritor Pierre Loulou en 1925, el filósofo Georgi Lukács en 1971, ya cerramos la lista con el rey Luis X en 1316. Pues felicidades a todos ellos, nuestro reconocimiento a los que, pues por las circunstancias lógicas, ya no están entre nosotros, tanto si cumplen años como si ya no pueden cumplirlos, algo así. Pues nada, que nos gusta, nos han preguntado por qué tienes esta sección y por qué la mantienes, ¿no? Porque siempre se hace y tal. Pues no, pues que nos gusta recordar a gente que ha hecho algo interesante por la humanidad y para la humanidad. De fondo, si te lo preguntas qué es lo que estás escuchando, es Jimster. Un tema que se llama Playtime, una maravilla, Jimster, una verdadera gozada. ¿Qué les digo? Que seguimos con la página mitológica enseguidita. Esto es música como que te adormece, ¿verdad? Música que te he estado aquí pensando y digo, fíjate qué maravilla. Y la vamos a tener de fondo en las diferentes secciones, pero como más o menos, como ves en el mini guión que hacemos, pues tenemos más o menos pues una... iba a decir alineación aquí con lo de las tertulias podcasteras, que tenemos que seguir, pues seguimos. Pero bueno, como escucharemos a Jimster, pues no te preocupes que va a tener tiempo de escuchar bastante. Seguimos, esto es Confusión, podcast 42. Nos vamos con Curious Hot Box. Fíjate que bien suena esto también, una maravilla. Hotbox, y esto es My Luna, verdadera maravilla, como puedes apreciar en este podcast número 42. No te lo he dicho tan claramente, pero si tienes dudas de algún tema que te gusta y que no sabes cuál es, pues nada, simplemente nos mandas un email al email correspondiente franjotasaavedra@gmail.com, programaconfusion@gmail.com, radioesperantia@gmail.com. cualquiera nos sirve, tienes todos los enlaces en el blog del podcast sin problemas, y nosotros pues te lo decimos. Más cosas, pues que nos quedamos con las sintonías de las tertulias podcasteras del mundial y luego te cuento. Aquí comienzan las tertulias podcasteras del Mundial, una producción de los podcasters de Podcastellano para la comunidad internacional. Pues sí, comenzaremos a partir del día 9 las tertulias podcasteras del Mundial. Y mientras estamos escuchando esto y enlazamos ya con el fondo que estamos, estas maravillas de Jimster, pues contarte que a partir del ya, en la próxima entrega del podcast, el número 43, ahora porque estamos pues muy metidos aquí coordinando un montón de cosas con lo de las tertulias, pues vamos a comenzar haciendo algo que deberíamos haber hecho antes, que o bien por pasotismo o dejadez, o también porque no sabía exactamente dónde encontrarlas, pues no las había puesto, pero vamos a empezar a poner promociones de todos los amigos podcasters, que somos muchísimos, para que conozcas algunos podcasts y aparte del que te recomiendo cada día, pues que conozcas pues un par de ellos cada día, de las promos que hacen, y que puedas localizarlos, escucharlos, y si te gustan, pues seguirlos, porque hay muy buenos podcasts. Y bueno, no voy a nombrar a nadie, pero bueno, Paco Portero, que en Pin Podcast pues nos ha nombrado con lo de las tertulias. Allí pues está Momo, también David, que van a colaborar mucho. Y también pues Rafa Osuna, Rafa, que tiene un fantástico podcast, no te pierdas. Lo iba a poner yo, pero digo, no, mejor vete al podcast original donde se emite, que es la canción del verano de los podcasters, que te va a encantar. cabreados.org, el podcast de Rafa Osuna, y no te olvides de mandarle sus cabreos, porque él está esperando los cabreos, hace todo lo posible por resolverte las cosas y está ahí para mandárselos, pero como te recomendé el otro día, mándale el cabreo en cuanto te ocurra ese cabreo, no des lugar a descabrearte, porque a mí me ocurrió, le iba a mandar un cabreo de Telefónica y tal y cual, me están haciendo la puñeta, pero al final pues me resolvieron la papeleta, y después de mucho tiempo también, y nada, no se lo puede mandar, porque ahora que voy a decir, que lo voy a decir, pues eso, pero nada, tiene un fantástico podcast, le puedes mandar tu cabreo, y te recomiendo el último podcast, que tiene la canción del verano del podcaster, que va a ser todo un éxito. No te la pongo aquí, porque ya que está en el podcast de él, pues mejor lo escuchas y así pues ves de qué va la cosa. Si no lo conoces, si lo conoces, pues ya miel sobre hojuelas. Y bueno, pues muchas gracias a Rafa, que ya comentaba en el podcast y ya me ha comentado personalmente que no puede participar porque está liadísimo, pero que le parece una idea genial y que está ahí pues echando el resto con toda la comunidad de podcasters. No voy a nombrarlos a todos, pero todos los que estamos en podcastellano, me parece que no hay ninguno que no esté aportando su granito de arena para que esto sea todo un éxito, y es hacer comunidad, como te diré. Pues dentro de poquito, cuando hablemos de las tertulias podcasteras del mundial. Ahora nos toca seguir de fondo con Jimster, por si no te lo había dicho, temazo Playtime, que lo vamos a tener de fondo. Y nos vamos ya con la última entrega de la página de mitología griega, correspondiente a los dioses menores en agrupaciones. Ya hemos tocado los dioses olímpicos, los de la Champions de la mitología griega. Después serían los dioses menores e individuales, sería como la UEFA. Y estos estarían como la, precisamente, Intertoto, ¿no? Pues los dioses menores en agrupaciones. Y los últimos personajes son los sátiros, los faunos, que son genios de la naturaleza. Son manifestaciones primitivas del culto que se otorgaba a la naturaleza. Su representación más frecuente les pinta un poquito con la parte superior del cuerpo, con forma humana, aunque con unos cuernecillos de cabra y orejas puntiagudas. Todos tenemos la imagen de los sátiros. También, lógicamente, tienen patas de macho cabrío, larga cola y un miembro viril siempre erecto de desproporcionado tamaño. Suelen desplazarse sobre asnos. La iconografía cristiana de los demonios está claramente inspirada en los propios sátiros. Poseen, como te puedes imaginar, un desenfrenado apetito sexual que les obliga a estar siempre al acecho de ninfas y doncellas. Les gusta el vino, la danza y la música, y pertenecen a la corte de Dionisio, y cuando son viejos se les llama silenos. Meramente acompañantes de los dioses, rara vez desempeñan un papel predominante en las leyendas, aunque hay también excepciones como la de Marsias, que era un sileno. Y ya a partir de la próxima entrega ya vamos a entrar un poco en harina. Te hemos contado casi todos los personajes, nos quedan unos cuantos, pero ya poquito a poco vamos entrando, y ya pues la próxima parada es la de los titanes, los que hacían cosas titánicas, hacían cosas bestiales. Pues vamos a conocer un poco sus historias, titanes, que hay unos cuantos y verdaderamente hacían cosas alucinantes. Últimamente también en nuestro tiempo también hay titanes. Yo conozco a varios que consiguen trabajar en dos sitios, pagar una hipoteca de 600 euros y mantener a una familia. Eso sí que son titanes. Desde luego, ríete de los titanes de las leyendas y mitos de la mitología griega, que es la que estamos tocando ahora. pero que vamos a tocar también la mitología egipcia, que será la próxima, la germánica, la celta, la inca, prácticamente todas sin dejarnos ninguna. Y seguimos con un poquito más de música, lógicamente, porque aquí la música ya sabes que es muy importante para nosotros, y nos quedamos con un señor que además ha estado actuando estos días en Tenerife. Suena muy bien, muy bien. Es brasileño y es relativamente poco conocido. Por eso pues que queremos proponértelo para que sepas lo bien que suena. Se llama Ed Mota y suena así de bien. Por si no sabes dónde te encuentras, que estás despistado con los enlaces y tal, o al bajarte el fichero, esto es el podcast 42 de Confusión aquí, como siempre, en Radio Esperantia. Pues nos vamos con Ed Mota, Ben Lounge. Sure. Pues un fantástico músico brasileño, Ed Mota, y este Ben Lounge. Espero que te encante, que te guste, porque es de verdad una maravilla. Nosotros seguimos escuchando las sintonías que a partir del día 9 escucharás a diario. Apasionados por el deporte rey, os invito... ¿Cómo que apasionados? ¿Y las apasionadas qué? No tenemos derecho de disfrutar del fútbol. Muy bien. Es cierto, y corrijo. Para los apasionados y apasionadas que nos escuchan desde España, les ofrecemos... Para el carro, boludo. ¿Qué crees que solo hay españoles en España? ¿Y cómo que españoles? Chico, no es por nada, pero en más partes del mundo se habla castellano y no son españoles. Tienes que tenerlo en cuenta cuando te refieras a los hispanoparlantes. Que somos muchos y de muchas partes. Ok, ok. Aquí empiezan las tertulias podcasteras del Mundial. Una manera distinta de disfrutar del Mundial. Para nosotros, para ellos, para ellas, para todo el mundo. Producido por los podcasters de Podcastellano para la comunidad hispana internacional. Pues esto, a mí me encanta esta, la que ha preparado Dioscorp, que se ha enrollado muy bien haciendo las voces sintetizadas, etcétera, una maravilla. Y bueno, a partir del día 9 las escucharás. Bueno, nosotros seguimos aquí en el podcast número 42, hay que ver cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando comenzamos, ahí en septiembre del 2005. Y bueno, ya llevamos pues 42 con este, más 10 que hicimos de prueba, pues ya 52 podcasts. Curraditos todos, con más o menos una línea, con cierta periodicidad, aunque hemos tenido algunos momentos ahí que no he podido actualizarlo muy a menudo, pero bueno, más o menos, pues creo que vamos bien. Pues escuchando de fondo a Jimster con este Playtime, que lo vamos a tener de fondo prácticamente durante las sesiones del podcast, nos vamos con el podcast que recomendamos. Hoy te vamos a recomendar un podcast relativamente nuevo, es el de Sonia Blanco. Sonia Blanco, que es una bloguera conocida, tiene un blog fantástico en filmica.com/Sonia. Sonia Blanco, que además es profesora en Málaga de una facultad de comunicación. Digo una facultad de comunicación porque no sé si es facultad de comunicación de Málaga o algo así. Bueno, es que se enseña pues comunicación. Ella es profesora y además que organiza muchas cosas interesantes, muchas actividades. Por ejemplo, pues fue un poco la que nos ofreció pues toda la ayuda, una gran cobertura para organizar las primeras jornadas de podcasting en Málaga. Y bueno, y fruto de esa relación que tuvo con un montón de podcasters, pues se ha animado a hacer su podcast, que se llama Aspirante. Y así poquito a poquito empezó pues con un número 0, empezó después con un número 1 pequeñito, un poco con la declaración de intenciones y ya pues va cogiendo forma. Y con los lógicos problemas que hemos tenido todos al comenzar, pues de problemillas con la RSS, que te falla esto, te falla lo otro y tal, pero que eso es normal, Sonia, no te preocupes, pues ya nos ofrece su podcast número 1. Y además un especial sobre Andalucía Cinema, que es un certamen que están desarrollando también en la facultad donde da clases Sonia. Y allí pues nos cuenta un montón de cosas de este certamen cinematográfico, Andalucía Cinema, y también pues nos habla pues de algunos de los podcasts. Como viene siendo habitual en casi todos los podcasts, pues se habla de otros podcasts, algo que lógicamente hacemos nosotros también. Todos los días, todas las ediciones hablamos de uno. Hoy le toca el turno a Sonia, y conforme vamos hablando de un podcast, pues lo vamos añadiendo a la lista. Y me estaba dando cuenta en la lista que tiene Sonia que esquiva esto, el podcast de Ramón Rey, pues que se ha debido caer de mi lista, o sea que lo voy a tener que poner porque ya hablamos de él, me parece. Y no sé por qué, esto de cortar y pegar, pues a lo mejor se nos habrá traspapelado. Pues no, no te preocupes, Ramón, que enseguidita, en cuanto termine, bueno, en cuanto lo escuches ya estará puesto, o sea que no, porque ahora pues no me voy a poner mientras lo grabo, pero cuando ya lo escuches esto seguramente estará puesto. Si habrá sido algún, me veré traspapelado. Ya se me han traspapelado algunos y cuando me he dado cuenta pues ya los he ido cambiando. Pues te lo recomiendo. Y te preguntarás, bueno, muy bien, nos lo recomiendas, pero ¿dónde puedo encontrar el podcast de Sonia Blanco? Pues lo puedes encontrar en sonia.emigrando.org. Repetimos, sonia.emigrando.org. Repetimos, sonia.emigrando.org. Ahí tienes los enlaces del podcast, el audio, etcétera, etcétera. Y quizá te preguntas, bueno, me suena mucho Emigrando, emigrando.org, si ya has hablado de ello. Pues sí, claro que he hablado, porque es el podcast emigrando.org de Jerónimo Palacios, el amigo Jero, podcaster también, que hace pues el fantástico podcast de Emigrando. Y como se enrolla muy bien Jero, que está dando hosting a los podcasters que empiezan, porque tiene un servidor bastante potente, pues Sonia, pues le ha parecido bien la idea y para empezar pues está en el hosting de Jero. Jerónimo Palacios, el podcast Emigrando, emigrando.org, y el de Sonia, sonia.emigrando.org. Más fácil, imposible. Así pues, espero que escuches el de Sonia. El de Jero pues ya es un podcast ya famosísimo, un famoso podcaster ya. Dentro de poco ya vamos a tener que pedir autógrafos, lo famoso que es de toda la audiencia que tiene y todo esto. Un podcast fantástico de tecnología y actualidad. Y nada, que espero que los escuches, que te gusten y que sigas escuchando podcast, porque ya sabes que en el podcast pues hay un montón de personas que dedicamos mucho tiempo para ofrecerte pues algo de nosotros mismos. Pues seguimos con más cosas. Esto es el podcast número 42. Mientras estamos escuchando de música allí de fondo a Jimster, te recuerdo la forma de contactar con nosotros, bien la tradicional, con el correo electrónico programaconfusion@gmail.com o franjsaavedra@gmail.com o radioesperantia@gmail.com. Repito, radioesperantia@gmail.com, franjsaavedra@gmail.com o programaconfusion@gmail.com. De todas formas, tienes los enlaces en el blog, así que no hay escapatoria por si quieres enviarnos un mensaje de correo electrónico. Y si lo que deseas es mandarnos un mensaje hablado, pues simplemente pues entras en el enlace de Send Me an Audio o Send Me a Message, no sé lo que pone exactamente, y nos puede mandar un mensaje y aquí pues lo pondremos. No nos ha llegado ninguno, así que si quieres ser el primero o la primera, pues estaremos encantados de escucharlo y de proponerlo. Y nosotros que seguimos con un poquito más de música que espero y deseo que te esté encantando. Y en este caso nos vamos con un señor que yo creo que te va a gustar, aunque siempre digo, bueno, es que te va a gustar todo lo que te pongo, pues no sé, tengo algunos días mis dudas diciendo, ¿le gustará esto? ¿Esto no le gustará? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo no funcionará? Pues no sé. Él se llama Tim Bowman y esto, Columbus Gay Hey. Tim Bowman, en el podcast 42, aquí en Confusión, por supuesto, siempre en Radio Esperantia. Thank you. Suena bien Tim Bowman, ¿eh? Esto se llama Columbus Key. ¡Ey! Una maravilla aquí en el podcast 42 de Confusión. Espero y deseo que lo estés pasando muy bien y que la música que te hemos seleccionado con todo el cariño del mundo pues sea de tu agrado. Intentamos buscar una selección diferente, como decimos siempre, y esperamos y deseamos que lo pases de maravilla. Nosotros seguimos, esto es el podcast 42, todavía nos quedan muchas cosas. Vamos a hablar ahora de la utilidad tecnológica que nos ofrece siempre el amigo Carlos Blogon en utilidades.bitácoras.com. Y hablaremos de las tertulias podcasteras del Mundial y también hablaremos con Juan Ramón, ya lo tenemos grabadito, así que yo ya sé lo que va a decir. Esto de tenerlo grabado, pero tú todavía no. Va a ser una sección muy divertida como las que compartimos con él, con ese toquecito que tiene él de humor y que puedes escuchar siempre en jrmora.com. Por cierto, el logo de las tertulias podcasteras del Mundial también es de él, o sea que un fenómeno, un máquina, como se dice. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Y seguimos con Jimster de fondo, este Playtime fantástico, para contarte un poco la utilidad tecnológica o bloguera podcastera, para que tengas el podcast siempre en estado de revista, o el blog, o si tienes una web, pues tienes un montón de utilidades que nos ofrece Carlos Blogun en utilidades.bitácoras.com. Hay una utilidad que nos ofrece Carlos que se llama Picha Trail, que básicamente, pues eso, es alojamiento de fotos y aplicaciones, como conocemos muchas, Flickr, por ejemplo, pero que tiene una particularidad porque son fotos en 3D. Y aquí, pues, por ejemplo, tiene una que es un cubo que va rotando con diferentes caras y las caras son fotografías. Una utilidad muy curiosa que tiene esta particularidad fantástica. La dirección, pues, como siempre, utilidades.bitácoras.com, la fantástica página que nos ofrece Carlos Blogun. Y también relacionado con las fotos, de Stop Flick Demo. Sería pues un widget, una aplicación de Flick para escritorio que es bastante atractivo, según nos comenta Carlos, que es un poco tener todas tus fotos que alojas en Flick KR, pues tenerlas en tu escritorio, así pues las puedes tener controladas, verlas, etcétera, etcétera. Y también como añadido, pues nos dice el slideshow, Lite, una forma de ver las fotos que tienes alojadas en FlickKR, en Slideshow, o sea, en esos ventanitas deslizantes, y además que las puedes configurar para tener diferentes velocidades de conexión, etcétera, etcétera. Otra cosa muy interesante. Seguramente, pues, conocerás YouTube, eso es lógico. Pues ahora aparece ClickTV, que es un visor de vídeos en Flash. Puedes colgar en tu blog o web con el código que te facilitan, básicamente pues el mismo sistema que usa YouTube, aunque diferente, o Google Video, que también está funcionando bastante bien. Ya pues hay muchas alternativas para cualquier utilidad, así que mi recomendación es que escojas la que más te guste, la que más se adapte a lo que tú tengas o la que más te gracia te haga. También pues Carlos nos habla de ese fantástico tema, la canción del verano del podcaster, Opa, yo vi hace un podcast, que puedes encontrarlo en la página de Rafa Osuna, cabreados.org. Te recomiendo que la escuches, te voy a poner un enlace aquí en el mini guión para que la escuches porque merece la pena. Te la iba a poner, pero si pudiéndola escuchar en el podcast de Rafa, pues así aprovechas y lo escuchas, que además es un podcast que te va a encantar, te lo aseguro. Y si no, pues nada, te devolvemos el dinero, así que no hay ningún problema. En el mundo del podcasting todo funciona bien. Y terminamos hablándote de utilidades con la última de la que te vamos a hablar, que se llama Shopify, que aunque ya hay varias, pues te ofrece la posibilidad de crearte una tienda en minutos, una tienda online. Y funciona pues como suele funcionar, pues se llevan un tanto por ciento de comisión por las ventas mensuales, y pues introduces tu tarjeta Visa o PayPal, etcétera, etcétera, y ahí te van transfiriendo los pagos. Y ahora pues la idea es que busques algo para vender que le pueda interesar a tus visitantes. Shopify, una aplicación también muy interesante si quieres ganar algo de pasta con el blog, el podcast o la web, o si tienes algo interesante que ofrecer sobre eso, pues hay varias alternativas, ya te digo. Pues con la música de Jimster seguimos y nos vamos con algo más. Una música que te va a sonar así un poco, te iba a decir diferente, pues es una mezcla un poco sorprendente, porque es como música celta, pop, algo de jazz. Bueno, lo escuchas porque lo interpreta Ronan Hardiman y a mí me encanta. Esto se llama Run Away. A ver si te gusta. Luego te cuento. Thank you. Runaway, la música de Ronan Hardyman. Muchos le preguntan, bueno, ¿pero qué tipo de música pones? Pues de todo un poco, jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión, como rezan nuestros jingles. Y esto pues sería pues música social, bueno, un poco entre new age y música social. Ronan Hardyman, Runaway, ya ves que te comenté que es diferente, pues suena como reminiscencias de música celta, Caper Kylie y cositas de estas, algo de new age, algo de pop, poquito de jazz, una mezcla muy muy curiosa. Y espero que te haya gustado, Ronan Hardyman, Run Away. Y nosotros seguimos, escuchamos una sintonía, la que más me gusta de las que vamos a escuchar a partir del día 9 en las tertulias podcasteras del Mundial. Y por si no sabes de qué va esto, pues te lo voy a explicar enseguidita en cuanto la escuchemos. Apasionados por el deporte rey, os invito... ¿Cómo que apasionados? ¿Y las apasionadas qué? No tenemos derecho de disfrutar del fútbol. Muy bien. Es cierto, y corrijo. Para los apasionados y apasionadas que nos escuchan desde España, les ofrecemos... Para el carro, boludo. ¿Qué crees que solo hay españoles en España? ¿Y cómo que españoles? Chico, no es por nada, pero en más partes del mundo se habla castellano y no son españoles. Tienes que tenerlo en cuenta cuando te refieras a los hispanoparlantes. Que somos muchos y de muchas partes. Ok, ok. Aquí empiezan las tertulias podcasteras del Mundial. Una manera distinta de disfrutar del Mundial. Para nosotros, para ellos, para ellas, para todo el mundo. Producido por los podcasters de Podcastellano para la comunidad hispana internacional. Pues lo escucharemos todos los días a partir del próximo día 9. Y recuerda, a las 23 horas de España, 22 de Canarias, 16 horas de México DF, 17 horas de Washington DC. Y de un montón de puntos desde donde vamos a estar interviniendo prácticamente desde todo el mundo. En el pasado maratón estábamos hablando de 4 continentes, pero creo que en las tertulias podcasteras también van a ser 30 días y 30 podcasts, 30 programas que lo vamos a emitir en directo. Pues creo que van a entrar también de Australia. Nos haría mucha ilusión el poder completar esos 5 continentes y unir a todas las personas que hablamos en español, en castellano, una lengua de las más importantes que hay en el mundo y cada vez más, y por eso pues estamos ahí promocionándola, aunque prácticamente promoción necesita ya poquita. Pues ¿de qué van las tertulias podcasteras? Pues hemos pensado los amigos de Podcastellano, una comunidad fantástica. Ya sabes, podcastellano.com, entras allí y te vas a encontrar un montón de personas que, si por ejemplo te interesa hacer un podcast, pues te van a echar una mano, te van a ayudar, te van a ir guiando, te van a resolver los problemas que ellos mismos o nosotros mismos nos hemos encontrado a la hora de comenzar con nuestros podcasts, y que, como comprobarás tú mismo o tú misma, pues somos una comunidad pues que nos movemos mucho, que hacemos un montón de cosas y que nos gusta pues unir a todos los que hablamos castellano y hacemos podcasts. Hay podcasters en prácticamente todo el mundo y hacemos conjuntamente las cosas. Por ejemplo, como muestra la sintonía que has escuchado, pues el fondo musical y de los efectos es de Nick Goodman, de Bloggyman, de los blogueros, un podcaster que vive en Washington. El refrito un poco es mío y luego pues un poco el final cut, que diríamos, pues es de Dioscoro, que está en Cantabria, en Santander. Yo estoy en Las Palmas, pues fíjate, sobre la marcha, pues lo fuimos haciendo, pero que esto es simplemente una pequeña muestra de cómo hacemos las cosas conjuntamente. Pues aquí la idea es, una vez que finalice la jornada del Mundial, aproximadamente las 23 horas de España, 17 de Washington, 16 de México DF, haremos un programa especial contando pues un poco las peculiaridades de la jornada, hablar un poco del funcionamiento de los equipos, las perspectivas, el futuro, los grupos, etcétera, etcétera. Y para ello pues habrá cada día un podcaster que se actuará de presentador, moderador, y durante una hora pues estará dialogando con 5 o 6 tertulianos que esperamos que sean de diferentes países, que también pues estamos un poco encajando, a ver si procuramos que los que apoyen a esos equipos y que sean de esos países pues coincidan en las fechas que jueguen los equipos. Va a ser un poco complicado, pero vamos a intentarlo. Por lo menos para el primer día ya te aseguro que tendremos un alemán y un costarricense, español también vamos a tener, y el podcaster que va a hacer un poco la presentación va a ser The Blogiman, Nick Guzmán, desde Washington, los blogueros, aunque vamos a estar ahí todo el equipo arropándolo en un poco en entre bambalinas, un poco ahí en el otro lado del escenario, como dicen, ahí llevando el streaming, que por supuesto lo vamos a retransmitir en directo, pues para participar directamente en el chat de Podcastellano, y luego pues lo subiremos, lo que tardemos en grabarlo, subirlo, pues estará en podcast en el blog oficial del Mundial. ¿Que quieres participar? ¿Que te gusta mucho la idea? ¿Que sabes mucho de fútbol? ¿O que te gusta el podcasting? ¿O que quieres que contemos contigo? Pues tienes el wiki ahí en la página de Podcastellano, te la digo, podcastellano.com/mundial. Tienes el blog oficial, el blog que vamos a utilizar, las sintonías, si quieres escucharlas te las puedes bajar. Tienes el banner oficial, el logo que ha hecho Juan Ramón, un pedazo de logo que lo puedes ver a la derecha aquí en el blog del podcast también, pues en grande lo tienes ahí en diferentes tamaños si quieres ponértelo en tu blog, si quieres hablar de ello y si quieres participar, pues hay un formulario, te pones en contacto con nosotros y ya te buscamos un hueco para que puedas hablar el día que mejor te venga. Son 30 días y pues a 5 o 6 tertulianos pues echa la cuenta, pues serán pues 150, 180, 200 los que van a intervenir, y podcaster pues a uno diario o algunos días dos, pues échale pues de 50 a 80 podcasters, cosa que esperamos que sea interesante, que una la comunidad, bueno, más unidos de lo que estamos va a ser imposible, pero que para que veas que se pueden hacer cosas desde diferentes puntos del mundo, desde diferentes continentes, con un único nexo común, que es un idioma, el castellano, podcastellano. Los podcasters que estamos en castellano, que estamos moviéndonos un montón. Pues si quieres participar, tienes el formulario, lo mandas simplemente, bueno, dices el día que te viene bien y seguro que te metemos de una forma u otra. Esto lo vamos a hacer en directo, a través de streaming, 23 horas de España, 17 horas de Washington, 16 horas de México, Distrito Federal, y ya no digo más horas porque ya me pierdo. Y de Canarias, que es donde estoy, pues 22 horas de Canarias. Todos los días, desde el 9 de junio hasta el 9 de julio, las tertulias podcasteras del Mundial. No te lo pierdas, que hay un montón de trabajo, un montón de amigos, un montón de personas que están allí trabajando para que esto sea un completo éxito. Ya te digo, seguramente pues escucharás a unos cuantos, pero detrás hay mucha, mucha gente que estamos trabajando para que esto funcione. Así que no te lo pierdas, las tertulias podcasteras del Mundial. El blog oficial, recuérdalo, podcastellano.com/mundial. Desde ahí puedes entrar en el wiki y si te interesa, pues contamos contigo. Y seguimos en este podcast 42 en Confusión y nos vamos con algo de música, porque ya luego lanzamos con la grabación que hemos hecho con Juan Ramón y que espero y deseo que te encante. Nos lo pasamos muy bien cuando lo grabamos. Espero que tú te lo pases también escuchándolo. Seguimos. Club 1600. Fíjate que bien suenan. Bueno, y segunda entrega semanal de Radio Esperantia, el podcast Confusión, que ya no me acuerdo ni dónde estoy. Y saludamos como siempre a nuestro amigo, nuestro colega Juan Ramón Mora. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Hola, Fran. ¿Me tocaba hoy otra vez? Sí, ¿no? Otra vez. Ah, sí. Vale, ya está. Pero bueno, iba a decir segunda entrega de la semana, pero no sé si es la segunda entrega de la semana o la primera de la siguiente semana. No, yo lo que creo... Es lo bueno que tiene el podcast. Lo dijimos un día que... No sé, alguien lo dijo, yo lo dije o lo leí. Que la verdadera esencia del podcast es lo que estamos haciendo hoy. Que ya lo hemos hecho otra vez y no se grabó. Sí. Está ensayado. Oye, qué mala suerte tenemos con el podcast. Era una premonición, era malo. Cuando el podcast es malo, es malo. Sí, es verdad. Está más que hablado. Aquel era malo. Y es que además, tomamos bastantes precauciones porque nos pusimos a grabarlo los dos, ¿te acuerdas? Sí. Pero en fin, ahora pues aquí está picando, o sea que tiene que estar grabándose, pero en fin, tal. Bueno, pues Juan Ramón Mora, que tiene una página fantástica, jrmora.com, un billetista sensacional. El jamón lo tengo que recibir todavía, no me ha llegado, no sé si en la dirección la has puesto mal, Juan Ramón y tal. Lo estoy esperando. Oye, bien, pues. Lo del jamón un día lo vamos a tener que hacer de verdad, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo vamos a tener que hacer de verdad porque ahora... Me he dado cuenta que está en el blog, o sea, en mi podcast, que no lo tengo ni... Lo tengo eso, esta manga por hombro, eso no es un podcast, eso es una caca de la vaca, ¿no? Pues ya lo ha citado más de uno por ahí y digo, te obligan a arreglarlo. Entonces te voy a tener que realmente enviar un jamón porque veo que tú estás pasando por ahí. Poquito, ¿no? Poquito, y tal, sí, sí. Vale. Bueno, poco a poco, eso ahí pues es empezar y tal. Oye, aunque esto sea de podcast y tal, ¿yo puedo citar un blog? Por supuesto. ¿Me dejas? Es que tengo un amigo que ha puesto mi viñeta ahí. Yo, hombre, está mal que lo diga porque, bueno, me ha escrito hoy y tal. Bernardo se llama El Siglo de las Luces, blogspot.com. Siempre acordarse de no poner la G porque si no sale la negra. Es verdad, ¿eh? Es lo que descubrimos el otro día. Eso lo vamos a dejar para el final. Vamos sí, a hacer. Sí, ¿no? Sí, así. Bueno, pues este hombre, Bernardo, me di cuenta que se curra su blog, tío. Pone textos humorísticos que me gustan, tío. O sea, El Siglo de las Luces, lo recomiendo. blogspot.com. Sí. Pues venga, y... yo me la apunto también, le echaré un vistacillo. Vale, pues... Y bueno, las noticias así locas, surrealistas, que es un poco para que lo que tenemos esta sección, que empezó así pues poquito a poco, tal y cual, y bueno, parece ser que le gusta mucho a la gente. Estoy recibiendo correos y más o menos pues la gente está contenta. Y a veces que... ¿Te acuerdas que comentamos tú y yo que si nos estamos alargando demasiado, pero... El palique que tenemos parece que le gusta a la gente. Sí, porque bueno, somos como los vendedores de crecepelos. Aunque no vayas a comprar nada, pero tú lo escuchas porque dice, hay que ver el tío o los vendedores de bragas de los mercadillos. ¿Sabes? Sí. Venga, llévatela, Mari, que llévatela puesta. Y yo no sé, la gente se queda ahí a escucharlo como... Yo, bueno, para no hacernos más publicidad de la mala, con la cosa de que no salió lo que se grabó inicialmente, afortunado o desgraciadamente, nos reventaron la noticia que hoy sale en la tele con los vídeos. Que yo creo que hay que ir al Corte Inglés a comprarse el vídeo original, no bajárselo, ni que caiga de ningún lado, porque eso es ilegal. Bueno, no es ilegal bajárselo, es ilegal mercadear con él. Así, pero bueno, lo del escándalo que aparece ya... Que no, del Marqués de la Ensenada. El Marquesito, el me parece que al vídeo le han llamado La Orgía en el Marquesito. Pero cuenta un poco de qué va la historia, porque sí. A mí me mandaste el enlace, no tuve mucho tiempo porque estaba liado y tal... Y yo realmente todavía no me he aclarado muy bien lo que pasó. Pues esto es tan fácil como que... Mira, siendo sincero, ¿no? Ahora vamos a poner un poco, digamos, irreverente. ¿Quién no se ha hecho un flirteo con una compañera de trabajo así dentro del curro y tal un día? ¿Vale? Hay algunos que llegan a más, ¿no? Cualquiera, sí. Eso es normal. Pues estos, los de la Armada, estaban ahí, la Marina, en un buque, ¿no? Un buque que tiene base en Rota, ahí en Cádiz. Y la Armada ha abierto un expediente disciplinario a tres marineros. Dos hombres y una mujer, que lo que hicieron fue que hicieron un vídeo porno filmado dentro del buque del Marqués. Ellos, así, pero muy friki, ¿no? De hecho, en las imágenes que pone la televisión, pues un marinero mete la cabeza debajo de la camiseta de ella, ella se ríe. Ella ha argumentado que estaba borracha. Sí. El expediente aún no se ha resuelto, por lo que tanto no sabemos en qué va a derivar la investigación. Pero claro, la investigación va a ser que los capitanes se van a hartar de ver el vídeo con la excusa de la investigación. Dirán, pero bueno, que lo que podría pasarles como mucho es que los retiraran del servicio. Yo no creo que... En fin, que... Pues no sé. tal como están las cosas, que la vida me suena a mí cada día más surrealista. Lo que más gracia me ha hecho es la ingenuidad del ejército, que dice, han prometido que la cinta iba a ser destruida. Lo que no sé cómo lo van a hacer del emule, porque eso está circulando, pero vamos, no sé el archivo cómo se llama, ni lo voy a decir caso de que lo sepa, que lo buscaré luego más tarde, pero el diario de Cádiz dice que la mujer ha firmado al periódico que estaba completamente borracha. Es decir, si encima dice eso, dirá la gente, ah, vale, sí, Marquesito, orgía borracha, ¿sabes ya? Tiene más datos para encontrarlo. Son sobre 15 minutillos y dice que es de muy mala, de muy mala calidad. Si es casero y tal y eso, pues ¿tú crees que pasará al final? ¿Los empurarán o la Armada empezará a vender el vídeo en plan industrial para sacar pasta? Yo creo... ¿Lo presentarán los Oscar? ¿Qué crees? Yo creo que esta gente pues tendrá que cambiar de gremio, tendrán que irse a Fijón Club estatal y ofrecer la película y se moverá pues igual que se han movido las pelis ilegales para las... O que crean escándalo se moverán y ellos decidirán directamente dedicarse al porno porque amateur y ya está. Yo creo que, ¿no? O a nivel ya profesional, incluso. Claro, claro. Y, o no seguramente que tendrán, a lo mejor tienen oferta, ¿no? Pues igual, vete tú a saber. Claro. La gente empieza de una forma así medio extraña. Bueno, pues ya tenemos vídeo recomendado de la semana. Vídeo recomendado, exactamente. Aquí que no se queje nadie, porque tenemos vídeo, tenemos cine, recomendamos... Todo es cultura. O sea, no hay ningún problema. Más noticias que te hayan llamado la atención. Bueno, pues a mí me ha llamado la atención lo de que también crea su polémica y hay que posicionarse sobre lo de en Argentina, de cómo viven el fútbol, su pasión y su cosa. Que han propuesto que en 4 provincias de Argentina, incluida donde está Buenos Aires, que ahí está, digamos, el núcleo del fervor futbolístico, que los niños puedan ver en la escuela los partidos del Mundial. En horario lectivo, se entiende, no son clases extraescolares ni nada. Y claro, porque ellos les pilla pues a después de comer prácticamente. Entonces, claro, la mitad del país está en favor y la otra mitad en contra, ¿no? Y claro, ahí es que la pasión que hay por el fútbol es que no tiene límite. Allí, bueno, es que ha sido el propio ministro, me parece que de Cultura, el que ha dicho que esto es que tiene que ser así. El gobierno está totalmente... No, el ministro de Educación. Es decir, que cree que ver fútbol es al parte integrante del proceso educativo. ¿Tú crees que aquí, bien los obispos, bien o cualquier colectivo se echaría a la calle en contra o a favor? De lo del fútbol. Sí. ¿Qué es pasaría que aquí? Me he dado cuenta que nosotros, o sea, los españoles, somos un pueblo un poco extraño. No sé si es que como hemos sido conquistados... ¿Pero los españoles peninsulares o también los de las islas estas que dicen que sí, todos, ¿no? Todos. Vale, vale. O sea que yo veo que somos unos entes un poco extraños, porque, no sé... A mí me comentaban esta tarde, fíjate cómo somos los españoles. Resulta que hay una sentada por la vivienda digna y van 4 gatos. No, pero ahora se está moviendo eso. Ahora están sí, ahí. Pero una semana después es el día del orgullo friki y está lleno de frikis. Una manifestación. O sea, ¿quién lo entiende eso, no? Yo, el botellón, pues, me remito al tema del botellón. Una vez estaba yo en uno de ellos, de casualidad, y escuché a uno que le decía al otro, estaba un ciego que tenía los dos, y le decía a un coleguita al otro, y dice, oye, tío, qué caras son las copas en los bares, ¿eh? Y le dice el otro, mire, yo qué me cuenta, yo qué sé, si yo solo compro vasos de plástico, ¿no? Claro. Es decir, que... Entonces no sé qué pasaría aquí. Que aquí somos extraños, sí. Lo que pasa que anoche, por ejemplo, ayer, la historia de Schumacher y de Raikkonen. Fernando. O sea, de Raikkonen, de... Fernando Alonso. Fernando Alonso. Sí, lo de que aparcó el coleguita ahí en la curva, como diciendo, me voy a esperar un poco para la pole position y tal. Pues había un debate intenso por los foros y por los chats de que no se le hacía justicia, de que si era un borde el Alonso, de que si se decía que era latino en lugar de asturiano. Yo decía, uy, Dios mío, nos está saliendo lo cañí, ¿no? Lo cañí aquello que parecía haberse diluido un poco entre el espejismo europeo, parece que de repente nos vuelve a salir, ¿no? No, eso sale siempre y tal. Bueno, pues entonces... Y la picaresca española, que parece que somos ya pues europeos a un nivel tal y cual, pero siempre salen las historietas de Afinsa, lo de Forum Filatélico, las corruptelas medio raras... Bueno, no, tal, venga, no vamos a politizar el podcast, porque al final vamos a acabar insultando a políticos corruptos y se van a enfadar y van a dejar de ser corruptos y España no va a funcionar. yo lo... van a dejar de escuchar el podcast. Claro, sí, nos van a boicotear. De todos modos, yo creo que está bien la medida, porque si estos niños van a optar entre ver el vídeo porno del Marquesito, salir a robar bolso o nifar pegamento, yo creo que es mejor que estén viendo el fútbol. Yo insultando al árbitro, bien. Porque por lo menos se tiene controlado el delito allí, ¿no? Porque además ten en cuenta, si más o menos todos los partidos del Mundial, y ya no te digo los de Argentina, que estarán incluidos en algún horario, irán, pues están en horario lectivo, pues es que habría un absentismo escolar brutal. Y luego también, esto tiene su parte femenina, porque las niñas, por ejemplo, que no les mole el fútbol, que no creo que a las niñas no les guste, pero las niñas las ponemos aparte un poco, quiero decir, aparte en el tema del deporte, y que hablen sobre el peinado del entrenador de México. Es verdad, eso a mí casi me muero de risa. Y sí, es que están hablando sobre todo, porque, bueno, ya sabes que tú eres parte integrante, estamos organizando las tertulias podcasteras del Mundial, y en México no es que se hable de si ha llevado al tío este, ha llevado al otro, tenía que llevar a aquel defensa, sino en el peinado, sobre todo, del entrenador. Oye, a todo esto tenemos que localizar ese peinado y tenemos que también analizarlo nosotros un poco. Es verdad, tenemos que analizarlo y tal. Y sí. Así pues ya hemos hablado de cine, de vídeo, de blogs y ahora ya de estética. De estética, o sea, claro. Un podcast nos está quedando, pero súper completo. Pues fíjate, a mí me parece la medida interesante, porque si es que no da la televisión en las clases, los niños no van a ir. Oye, ¿tú te has dado cuenta? Yo si fuera niño no iría, claro. No me perdería el partido de España, si fuera muy futbolero. ¿Te has dado cuenta que bien ha quedado introducido el asunto cuando se practican las cosas como quedan, eh? Sí, ha quedado muy bien. Todos los emails de agradecimiento van a ser respondidos en esta ocasión, no como habitualmente se hace, que no se contesta ninguno. Otro asunto, yo... No tiene nada que ver con el fútbol, pero tiene que ver otra vez, lamentablemente, con el rollo de la censura de fuera de nuestra frontera y los rollos con las viñetas. ¿Que eso te afecta a ti también? Es que me cabrea cuando lo leo. Yo pienso, ¿y si un día un vecino mío que es de la etnia Motarzabi o yo qué sé, caso otra cualquiera, sea, le da por quemarme la casa? Si es que yo no lo entiendo. Bueno, el gobierno iraní ha cerrado un periódico, ha detenido al editor y al dibujante de un periódico que es de estatal, o sea, que publica, que por publicar una caricatura que supuestamente insultaba a la minoría azerí. No he visto la caricatura, no hemos podido encontrar la caricatura, hemos encontrado una galería del artista, hemos visto sus dibujos, yo ya lo conocía su estilo, no sabía que este era el dibujante iraní y tal, pero la verdad es que por lo visto en el dibujo había una cucaracha que decía algo en el bocadillo es el globo de texto, ¿no? Se denomina así en el argot, y tanto del cómic como del humor, y por lo visto hablaba en el idioma o la lengua de esta etnia que se llama azerí. No sé, sí. No sabemos qué dice, un grupo étnico del norte, al noreste de Irán. Entonces, claro, ¿qué pasó automáticamente? Disturbio, la policía tirando gases lacrimógenos, tiro, un muerto por ahí, me parece perdido. Venga, más disturbios. ¿Pero la movida ha venido por lo que decía la cucaracha? No. ¿O eso era independiente? Yo del texto que leo en Europa Press. Es una cucaracha la que habla en azerí. Ahora lo que dice no sabemos. En azerí, perdón. Pero que lo que me refiero que no es determinante para que el cabreo se multiplique, digamos, ¿no? No, yo creo que es como si dibujamos, no sé, entiendo yo, ¿eh? Y sí. Que me disculpe cualquier, vale, una región de España, pues que tiene una lengua y ponemos a una rata hablando en esa lengua. Pues okay. Imagínate que la traducción de lo que habla la rata es ¿cómo me gusta el chocolate con churros? Pues no sería por el texto, sino porque han dibujado a alguien hablando en esa lengua. Pero claro, a lo mejor dice una barbaridad, ¿no? Pero bueno, es que incluso... Pero no está traducido. En la noticia no hemos podido encontrar la viñeta, ni el texto, ni nada. Pues seguramente irán por ahí los tiros, que un poco se vea o hayan visto denigrante, claro, el hecho de que una cucaracha... hable o que se compare una cucaracha. De todos modos, ya da igual, es decir, lo citaron, le leyeron los cargos, los detuvieron, que salieron de donde habían declarado para llevarlos a la prisión, donde están. Es decir, encima, el cierre del diario. Están en el talego todavía, ¿no? No, claro, y el cierre del diario es definitivo. No es que hayan dicho, véngalo, o sea, no hemos llevado al director, el subdirector asume el cargo y continúa, no, este periódico desaparece. Pues no sé, muy fuerte me parece. Sí. No sé, pero ya sabes cómo están las cosas y tal, y no sé qué pasa. Sí, está chunga. Bueno, te enteraste de... Me parece que lo comentamos ya, que hay había una campaña de un prostíbulo en Alemania, porque ahora viene el Mundial, pues vendrá mogollón de gente, pues las prostitutas, lógicamente, y los prostíbulos van a tener más trabajo. Eso es algo normal y que pues no llama la atención. Pero es que resulta que habían hecho pues unos pósters gigantescos, buenos, tal, una campaña de publicidad, en plan profesional, y aparecía pues una tía medio pues en bolas, diciendo pues invitando a todos los visitantes que vayan a ver el Mundial a Alemania, pues para que no, ahora yo me voy a remitir una vuelta, pero aparecían todas las banderas. Eso lo habíamos sí, comentado. Lo hemos, creo que lo que no sé si lo hemos comentado en el podcast o fuera del podcast, pero lo recuerdo, sí. Sí, me lo y comentaste. Entonces, pues habían protestado, me parece que eran Arabia Saudí, bueno, los países islámicos que participan, me parece que son Arabia Saudí, Túnez, y me parece que hay otro por ahí. Y nada, y entonces aparece el anuncio y dice, pues nada, lo arreglamos. Y entonces aparecen todas las banderas y tachadas, o sea, pintadas de negro las que corresponden. No, si es que... O sea, me parece un poco extraño y tal. Hay un dibujante que se llama Olazaguirre. Yo creo que me equivoco diciéndolo, porque tendría que mirar su página, porque tiene un blog y publica una viñeta diaria, que me ha agradado encontrar a otra persona que se autopublica en internet todos los días, casi todos los días, que igual que yo, que es casi, y él ha hecho una viñeta de una prostituta. Y dice solo un texto que dice: nosotras sí que vamos a ganar en Alemania, porque sabes que van a instalar prostíbulos móviles, que ya lo hablamos, que los van a montar y desmontar en la puerta de cada estadio donde se celebren los encuentros. Y bueno, que sin problema, como allí es legal, pues nada, mira, que voy a comprar cerveza, sí, mira, déjame un, píllame una sesión para las 4:30, que, ¿sabes? Sin problema. Sí, algo normal. Claro, y lógico, y lo veo sano. Hombre, no veo sano que los niños del colegio pues vean el fútbol y después salgan a eso. No, eso no, porque eso ya sería sí, mucho. Sí, pero ¿no? Es algo normal, y el buscar la anormalidad en estas cosas, pues es un poco buscar los tres pies al gato. Yo he visto, hoy me parece que ha sido, no sé si por tu zona existe MediaMarkt. MediaMarkt. Sí. Sí. La he visto. ¿La he visto por la costa o no? O igual la he visto en algún lado, pero me suena así, MediaMarkt. Bueno, pues aquí tenemos MediaMarkt que ponen anuncios muy, muy curiosos y bueno, la publicidad. Ah, bueno, sí existe. Existe, y te digo que existe en Granada, porque un anuncio que pusieron aquí también me llamó la atención, que era: los precios van a subir en Antequera, sin embargo en MediaMarkt no, o algo así. Era una campaña muy agresiva de un negocio que ni siquiera estaba en mi ciudad, ¿no? Estaba en Granada, sí, que está. La publicidad dice: yo no soy tonto. Entonces dice, los tontos van a tal, ¿no? Y entonces los que no son tontos... Sí, pero tú sabes quién ha hecho célebre esas campañas, ¿no? ¿No? Fue Berlusconi con el gilipollas, con perdón, cuando en su campaña dijo, todos los que no me voten son gilipollas. Los Coglioni en italiano. Sí, sí, sí, es verdad. Y la gente se hacía camiseta de yo soy Coglioni. Todo el mundo aceptó de buen grado ponerse gilipollas por tal de ir en contra, ¿no? Es decir, que eso de esa campaña es un poco igual. Yo soy tonto porque no compro aquí. Y el otro dice, bueno, pues yo soy tonto, ¿no? O sea, que la... Yo no, es que en las bolsas, porque yo me compré un ordenador allí, bueno, con el que estamos haciendo, me lo compré allí. Y entonces en la bolsa pone, yo no soy tonto. Claro. Aparecía. Bueno, pues vi una campaña en vallas publicitarias y tal, que aparecía... Pues están vendiendo televisiones, porque aquí venden pues productos electrónicos, desde pues un CD-ROM que te puedas comprar, desde un CD hasta una televisión de plasma. Oye, ¿estos es MediaMarkt se han anunciado en el podcast o no? Pues no, le estamos dando mucha cancha, ¿eh? Sí, entonces había una publicidad... Llámale y diles que si no hablamos mal de ello, ¿eh? Llámale. Es verdad, les voy a decir, mira... Contrate aquí su contrapublicidad. ¿Quiere que nos callemos? Pague. Y estaban hablando de... Bueno, aparecían pues dos chicas de muy buen ver, pues con camiseta, me parece que era de Brasil y de Francia o de otra selección. Bueno, pero que estaban bien amuebladas pectoralmente, ¿no? ¿Pero hacían guaraná o no hacían guaraná? Estaban no, tapadas, ¿no? Estaban tapadas. Vale. Pero que estaban bien amuebladas pectoralmente. Entonces aparecían por dentro de una pantalla de plasma, decía... En MediaMar, no sé qué, tal y cual, para ver las mejores delanteras del Mundial. Me parece muy, muy ingenioso. Y estaban tapadas las tías y tal, ¿no? Pero muy bien, muy ingenioso y tal. Sí, sí, claro. Y entonces, pues, que no me parece mal que haya, pues, publicidad de este tipo y tal, y que, no sé, que hay gente que se escandaliza por unas cosas y por otras, pues, no dice ni mu. No sé. Sí, me parece, esto es raro. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos sobre el tema de la vivienda? Y que, si es verdad que la noticia no es muy agradable, pero tiene su qué. Tiene su qué lo del tema de esta mujer que ha vendido eso su riñón. Sí que Pero es que la vendió en internet, ¿no? El riñón para pagar una deuda de 7.000 euros. Y no tiene nada que ver con la vivienda, sino que le han hecho un parking o algo así, ¿no? Y le han jodido el bar que tenía y tenía una deuda de 7.000 euros y ya vendió un riñón. Y ahora yo me pregunto... ¿Ya la ha vendido? Sí, por lo visto dice una vecina... O lo tiene a la venta. Vamos a ver, porque dice una vecina vende su riñón, ¿sabes? Y se puede interpretar como que lo está vendiendo o que lo ha vendido. De todos modos, lo haya vendido, ¿no? A mí me han desmontado todas las teorías, ¿eh? Eso es decir, uy, ¿por una casa vale un riñón? Pues son 7.000 euros solo, tampoco... No sé, hombre, yo no... No es tanto, ¿no? O sea que... De todas formas, hay un mercadillo de riñones y tal... Los martes, los martes me parece que lo ponen, ¿no? Sí. Qué bueno que empezaron y tal. Empezó como un poco de leyenda urbana, pero resulta que ya hay foros en donde tú, pues, si quieres vender un riñón, pues vas allá y te lo compran. O sea, una cosa esa, tal, pero que no sé hasta qué punto, pues, nos llama la atención, pues cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera, lo que es lamentable que tengas que venderlo por necesidad de ese materiales, ¿no? Sí, de hecho la mujer dice que lo ofrece en internet para pagar su deuda y seguir viviendo. Eso quiere decir que no lo ha vendido, lo ofrece, todavía, digamos, lo ofrece. Lo ofrece. Hombre, yo qué sé, para mí es un poco triste el asunto, ¿no? Que... Es bastante, bastante lamentable. Volvemos al tema de aquello que hablamos la semana pasada, de que si la noticia, si lo del tío que se clavó en el ayuntamiento, ¿no? Que si no haces una cosa gore en plan así, pues como que tienes garantizado que los medios ni se van a hacer eco, ¿no? Es que es así. O sea, por ejemplo, no sé, yo ahora quiero decirlo porque es que si no lo digo esta tarde, reviento, porque he estado de visita a amigos, familiares esta tarde, he salido a la calle y tal, y he llegado a un punto de saturación con el seguimiento en directo del cáncer de determinadas personas, ¿no? Pero en serio, indignado, porque creo que es cutre salchichero cupletero, lo siento. Pero en Indonesia han muerto más de 4.000 personas hace horas y yo qué sé, que no es justo el seguimiento informativo, ¿no? Y con esto pues parece como que nos quieren vender que eso es lo que queremos leer, ¿no? De hecho, ¿qué haríamos qué noticias locas haríamos si no existieran esas noticias locas? Sí, pero es que yo creo que se está desmadrando todo. Yo recuerdo ahora, pues no sé, a principios de los años 80, que vivía mi abuela y tal, le gustaba mucho escuchar la radio, y bueno, estaba escuchando los informativos y estábamos ahí hablando y tal, y daban una noticia, me parece que era la cadena SER, y estaban dando una noticia, pues lo típico, que lo escuchamos en cualquier informativo, o sea, terremoto, por ejemplo, terremoto en Indonesia, pues mueren, ¿cuántas miles de personas hay ya? Han superado los 4.000, ¿eh? Yo lo dejé 4.067, me parece, ¿no? Una burralla. Pues mira, 4.000, un tal y cual. Y la siguiente noticia es que muere apuñalado, pues, una persona en Madrid, por ejemplo, ¿entiendes? Y me dijo ella, me parece que era de un atentado de la ETA o algo. O sea, era un terremoto y después un atentado de la ETA. O la noticia, pues el orden, no sé cómo está. Y me dijo, fíjate qué curioso. Resulta que dan una noticia que se muere una persona. Y la siguiente mueren 4.000. De todo modo... O sea, y le dan el mismo tiempo. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Yo tenía un compañero de trabajo y está mal que lo diga, pero lo voy a decir porque ya no es compañero. Y posiblemente... En fin. Que es... Se saltaba mogollón cuando por mi zona había un accidente de tráfico. Decía, pero hay muerto, pero hay muerto, pero hay muerto. Le daba igual la circunstancia, la persona y todo. Y yo le decía siempre, tío, es que entonces, para la estadística de los que han muerto en esta verano y tal y cual, ¿sabes? Que era como una especie de, no existía noticias si no había muerto. Claro. Decía, oye, ¿y no te vale un herido muy herido? Y llega un momento que... Y con esto no quiero tampoco que nadie piense que, bueno, que uno no tiene ni sentimiento ni escrúpulos, pero es que hay un determinado gremio, y por ejemplo puedo citar el de los bomberos, en el que hay una especie de... por ejemplo, el humor es un arma en contra de la fatalidad, ¿no? Uno se rodea de determinado optimismo o del humor en sí crudo para que no sea tan doloroso el asunto a veces, ¿no? Sí. Y es humano y no es nada atroz ni nada. Por ejemplo, los bomberos son un poco así. Es decir, crean una especie de mundo de comedia con una serie de códigos de signos que, escuchados fuera del contexto, pueden parecer irreverentes, muy chungo, ¿no? Como decir, joder, ¿por qué comenta esto? Y si lo que hay aquí son muertos. Una manera de defenderse, ¿no? Pues un poco en determinados gremios pasa. Pero luego lo que se refleja en los medios no es. Es decir, seguimos minuto a minuto. Y ahora voy a decir, para no citar... artistas así conocidos sobre el asunto del cáncer, pues no sé, la agonía del Papa segundo a segundo. Sí. Es decir, pero a segundo, ¿no? No sé, yo creo que esas son las noticias que no hacen gracia. No, pero hasta cierto punto, o sea, el Papa es un personaje muy influyente en todo el mundo. Prácticamente una quinta parte de la humanidad pues son católicos, o bueno, no. Claro, no, una quinta parte. No, la mitad, yo creo que la mitad de la población conoce al Papa y la otra mitad a la mamá. Algunos ni eso, pero bueno, que... Sí, que te entiendo que la... Hasta cierto punto era importante, pero por ejemplo, te estás refiriendo a Rocío Jurado. Sí. Que no sé por qué te resistes a no nombrarla y tal. No, porque si no lo digo, nadie puede decir que lo he dicho. Es decir, no lo he dicho. Tampoco vamos a hablar mal de ella, simplemente estamos hablando del seguimiento. Pero a mí me parece que, no sé, es muy exagerado el tema. Pues mira, es una señora respetable, pues una persona que se dedica al mundo de la canción, habrá gente... Yo te voy a decir la verdad, Frank, ojalá yo... Y hay que tenido la mala suerte, pues, de caer en esta terrible enfermedad, que es un poco la lacra de... Claro, flaco favor le están haciendo al resto de personas que lo están sufriendo, lo han sufrido o lo sufrirán. Y de todos modos, quiero pensar que no hay que confundir éxito con reconocimiento. Es decir, el reconocimiento de esta persona siempre lo ha tenido. Es decir, la más grande de España y por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo, es una disculpa un tanto flaca, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no tiene mucha argumentación. Mediocre, ¿no? Claro, y estamos mediocre. En directo en la casa cuando parece que alguien ha entrado y va vestido de negro, por lo tanto deduzco que ya... Es decir, es crónica de un que se acabó anunciado, ¿no? El carroñerismo en su máximo exponente. Es un buitrerío total. Pero es que mira, yo ojalá se reponga, ojalá le salga todo bien. Sí, que grabe dos discos más, vamos. Sí, pero es que a mí lo que me fastidia está en la televisión y que, por ejemplo, lo del terremoto, que es una verdadera calamidad, 4.000 personas y luego bueno, aquí pues una guardia permanente de mogollón de periodistas del carroñerismo más abyecto, pues siguiendo ahí cualquier movimiento, pues dejen a la señora tranquila, pues está allí, pues mira, que hay cualquier noticia, pues ya mira, pues, supongo que habrá un gabinete de responsable de prensa de su familia. Lo que pues pasa es que no empatizamos, nosotros no nos ponemos, no acostumbramos, hemos olvidado esa sana costumbre de ponernos en el lugar de alguien. Es complicado cuando no conoces la enfermedad, pero sí puedes pensar aquí no le ha dado ni una muela, o aquí no ha tenido un resfriado gordo, o un susto de un accidente de tráfico o lo que sea. Pues vete, hay que trasladarse a ese momento. Yo pongo siempre el ejemplo de Serrat, que me acuerdo que en Humoralia, es humoralia.org, es una comunidad, una asociación de dibujantes a la cual pertenezco, pues enviaron un correo diciendo que vamos a hacer un libro de homenaje cuando él estaba en tratamiento por su cáncer, que lo ha tenido. Y se ha recuperado. Y él es el primero que ha frenado toda esa cosa. Y nosotros hicimos una serie de recopilación de dibujos, era como una especie de se editó un único ejemplar y se le regaló, pero había dibujantes de todo el mundo y yo participé porque me puse en el lugar de él y dije, me gustaría recibir un libro, sí, egoístamente, ¿no? Quiero decir, porque me gusta el humor gráfico, es algo que me agrada. Y luego cuando lo estaba haciendo pensé, este hombre cuando reciba el libro va a pensar, estos me dan por perdido. De hecho, la entrega fue muy anónima, no apareció en ningún medio, nadie se hizo eco de aquello, había mucha gente, porque nosotros tampoco quisimos que eso fuera algo para aprovechar su circunstancia. Y de hecho él y muchas otras personas, populares o no populares, no han llevado a la calle su agonía, ¿no?, al medio público. Claro. ¿No? Bueno, vamos a olvidar este asunto. Es que se le está dando ya demasiadas vueltas al tema este de la... de las personas un poco públicas, pues que se tiene que conocer todo. Pues de todas maneras, yo voy a hacer un llamamiento a todos los amigos que tengo, porque como yo no soy el más grande de España, no puedo tampoco hacer un llamamiento y decírselo a toda España, porque también se escucha fuera de España, de que si yo un día pues las picho, pues que venga alguien y se ría, ¿sabes? Que venga y haga una fiesta. Y a todo el que vea de negro le regale un pañuelo colorado. Es decir, que a mí no me gustaría, incluso estando en vida, saber que eso está pasando, ¿no? Sería lo peor del mundo. Ya, es que es bastante lamentable. Pues nada, cambiamos de tercio. Sí. Y nos vamos, si quieres podemos cerrar con el descubrimiento que hicimos el otro día de Glockspot. Sí, esto hay que explicarlo paso a paso. Pero vamos a ver, esto, bueno, cuéntalo cómo ocurrió. Vale, yo estamos trasteando de repente dos, ¿no? Tú me dijiste, vamos a arreglar de tu podcast, que tienes ahí unas cosillas mal, de un reproductor que salía, en fin, un error, ¿no? Y yo dije... Como tengo tantos marcadores, llega un momento que en el Firefox pues ya no lo encontraba. Digo, pues la voy a escribir. Escribo chorranews. Y yo creí que había puesto blogspot y había puesto glogspot. La B inicial la había cambiado por una G. ¿Y qué me aparece? Una página de mujeres de color con se acababan Find an Ebony Lava. Sí, se acaban de levantar o algo porque amante de ébano. Enseñan sus mejores delanteras, digamos, ¿no? Como decía lo de MediaMark. Y yo dije, uy, me han hackeado la página. Me han puesto esta publicidad aquí o lo que sea. Esto me lo han hackeado. Esto han sido estos unas negras que han venido en cayuco, se me han puesto aquí y me han ocupado la página. Digo, no, el podcast con el trabajo que me ha costado grabarlo, subirlo. Claro, bueno, pues digo, y leo, no, que me he equivocado, he puesto Glockspot. Y a continuación, todo lo que ponga, franjsaavedra.glockspot o aznarpresidente.glockspot, todo aparece en las páginas estas de las señoras negras. O como escribo yo en el blog, benedicto16.glockspot.com, que todavía es más fuerte. Bueno, lo que pongas, cualquier cosa. Da igual, ponga, claro. Pero bueno, tú me comentaste que no había caído yo en la cuenta que. ¿Por qué han elegido el Glockspot y no han elegido Oxpot, por ejemplo? Porque resulta que la G está al lado de la B. Sí, de hecho hay una. Es más fácil equivocarte. Existe una página, claro, existe una página que no recuerdo el nombre, pero la leí hace no mucho, que chequea tu dominio. Tú pones tu dominio, el mío es jrmora.com. Pues te lo chequea de los ciberocupas. Que no es que ocupen tu dominio, no es que te lo quieran quitar o algo, sino que cogen y dicen: ah, tú eres jrmora. ¿Cuántas visitas tienes? 10 millones, ojalá. Pero dicen, atate. Voy a poner RJ Mora, BRJ Mora. Todas las posibilidades de haberse equivocado, los tíos las compran. En este caso, ¿qué han hecho? Se habrán ido a un listado de bloggers, habrán dicho, a ver, Chorra New, tal y... O tendrán algo automático, porque el mío es relativamente nuevo. Tiene que ser automático, sí, sí. Es relativamente nuevo, no creo yo que hayan ido a ver, ¿no? Por ejemplo, Benedicto 16 no creo que tenga un blog en Blogspot. Lo tendría en vaticano.va. Claro. Entonces, no creo que tenga un blog, pero pones benedicto16.glockspot.com. De todo modo, ¿sabes que se abre esa página roja con las señoritas negras que no tienen ropa porque se acaban de levantar o algo? Y a mí me intriga por qué han puesto la foto de esa chica de la derecha, si te fijas bien, que tiene una cara de pena la pobre. ¿La que tengo yo en el blog? Bueno, si pones... ¿La que saqué? No, si pones lo que sea, .glockspot.com, te sale esa señora negra que tiene una cara como que está muy triste. Es decir, ¿no? Pero es que hay... Bueno, de todas formas, yo creo que esa página no está hecha muy a conciencia, porque mira, dice Find a Ebony Lover. Sí, encuentra un amante... Le falta una N. Sí, sería, literal sería, pues se encuentra una amante de ébano, pero... El find a está mal puesto porque tendría find an. Claro, pero de todas maneras eso Ebony es vocal. A mí los errores no me inquietan. A mí me inquieta un texto que flashea abajo todo el rato yo que soy de quedar con la gente y cumplir. Sí. Me dice clic aquí, las chicas están esperándote. Y a mí me da apuro de dejarlas esperando porque la verdad que ahora porque es verano, pero cuando llegue el invierno. La chica que han puesto tiene un careto que parece que está como pidiendo, no sé, una cara de triste y tal. Bueno, pues... Como me están apuntando ahí con... Diciendo, mira, tienes que posar y tal, o te pegamos aquí cuatro tiros. Sí, yo creo que la han pillado diciendo, esto es lo que hay, ¿sabes? Esto es lo que hay. Es otro que... Bueno, pues ya como sabemos... también lo hemos comentado aquí, tiene la cara... Aquí hay un presentador en la televisión canaria que sale por las noches, que lo hemos comentado aquí con varios y tal, claro, tú no puedes verla, pero está haciendo el informativo como que lo estuvieran apuntando con un fusil. Sí, está. A ver si se equivoca. O sea, está como... ¿Sabes esas caras que sí, tiene diciendo, cara de precariedad, ¿no? Diciendo, uy, a ver cómo pago yo el alquiler mes que viene. Sí, le nota que está como diciendo... Uy, que me echan sin liquidación. Encima que cobro la pieza. ¿No? Y nunca le había enviado un correo allí diciéndole que si es... O a lo mejor es que esa persona es así, ¿no? Como este... Puede hay gente así, que es así, que ¿eh? Da esa imagen, no sé, un poco extraña, ¿no? Y bueno, antes de terminar, cuéntanos un poco tu experiencia en el podcast en chorranews.blogspot.com. Sí, bueno, el que quiera ir a ver la primera a la semana, ¿qué tal? No sé, porque la primera semana no he hecho nada después de la primera semana y no sé, me lo estoy tomando como muy... Estoy muy dejado con eso. He grabado una entrevista también hace poquillo otra vez con un amigo que es programador. Que, muy bien. Y que ha hecho una cosa muy curiosa que yo todavía no sé explicar realmente para qué sirve. En fin, no hemos reído un rato ahí, que supongo que la subiré esta semana o lo que sea. Y bien, tuve que... bueno, la curiosidad que tuve que quitar los comentarios abiertos porque llegó un señor spammer de esos que escribía en inglés y me llenó, me hizo 6.000. Digo, Ana, yo cuando me dio una alegría, digo, uy, qué alegría, 6.000 comentarios aquí a todos los posts. Tengo 4 solo y lo tuve que poner moderado, ¿no? Y, pero sí, uno sí he recibido, real. Y no sé, tampoco le he hecho un seguimiento de si lo escuchan o no, pero me consta que los visitantes de la página se lo han encontrado el iconito ahí, lo han visto. Y bueno, ya te digo que son más gráficos que de audio y no me han dicho nada, pero lo encuentro divertido. Es divertido hacerlo, la verdad que es divertido hacerlo. Sí, sí, sí. Y bueno, todas las movidas que estamos atando. Y la comunidad de podcasting es una maravilla, ¿verdad? Sí, sí. Aparte que ahí no tiene una sensación como cuando uno hace un blog que le dicen... Es que tú no... te citan los 4 grandes blogs, ¿no? Bueno, yo no quiero ser... pues no quiero decir ninguno, ¿no? Pero yo no quiero ser fulano, yo soy mengano. Si los blogs, al fin y al cabo... Además, uno se... yo creo que uno nota, ¿no? Cuando entra en un blogcast... en un podcast o en un blog, se da cuenta, en realidad, por si está mimado el diseño, si tiene falta de ortografía, si está hecho por divertirse o no. Tú lo notas, yo lo noto, ¿no? Se nota, yo no... Si tiene aspiraciones de querer adueñarse de la blogosfera y que le compre no sé qué empresa, como estos de Fresky o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que yo como... La aspiración se nota enseguida, ¿no? Que donde vas te vas encontrando que ese hombre hace comentarios, activo, tal. Yo muchas veces lo pienso, hay gente que no sé de dónde saca el tiempo. Gente que incluso trabaja y dice, bueno, ¿cómo puede, no? Si yo no puedo, pues... En fin. Es que a poco que te leas unos cuantos blogs, que estés un poco informado de la actualidad, te leas algún diario digital o unos cuantos y tal, es que no tienes tiempo. De todas maneras, yo creo que hay que hacer hay que romper una lanza o dos, lo que hay que de acá hay que romper, porque los podcasters son actualmente los generadores de contenidos de audio principales de la red. Es decir, donde puedes encontrar opinión, ya lo he dicho varias ocasiones. Y yo sí que me descubro, siempre digo lo mismo, al que tiene regularidad y periodicidad, ¿no? Como tú que lo haces cada semana o como gente que lo hace incluso... Dos por semana hacemos. ¿Hace dos? ¿Ah, hacemos dos? Ah, claro, como yo participo en uno, el otro como no lo hago. Como ni lo escucho, ¿no? Que esa es otra, si escuchar a todo el mundo, ¿no? ¿Que no escuchas el podcast de Radio Esperantia, tío? Sí, pero... No me digas eso, hombre, me partes el corazón, sí, Juan Ramón. Sí, sí lo escucho, sí lo escucho, sí, sí, en serio. ¿Sabes qué pasa? Que yo puedo escuchar podcast cuando... Ahora menos, pero en invierno lo que hago, me pongo aquí a dibujar, pues vale, en vez de escuchar Kiss FM... La música de tu vida, pues escucho podcast, porque últimamente estás poniendo buena música incluso, ¿no? Pues fantástico. Y tal, claro. Si nos mandan algún... A ver si Luigi, el de la música mala, pues nos manda ya el certificado de calidad. Ya de tal, ¿no? El ISO 9003. Pues venga, Juan Ramón. Pues a ver si sigues añadiendo cositas en tu podcast y nada, que se agradece el que haya una nueva criaturita en el ciberespacio, sí, yo, podcastero. Yo estoy cabreado con el blog, porque yo me hubiera gustado, aunque tenga tres podcasts nada más, así como para probar, pero estoy cabreado. Yo un día, me parece que lo voy a desmontar todo un día y lo voy a hacer en una paginita así, un poco más de otra manera, y tal cual, lo voy a rediseñar, por lo menos para el que entre no se vaya a los 2 minutos, porque, en fin. Pero gracias a ti por aguantarme, que yo sé que te cuesta trabajo y cada vez que cuelga, estoy temblando a ver si se habrá grabado o no se habrá grabado. Ahora, como no se haya grabado, la semana que viene no sale, pero bordado, ¿eh? Desde luego. Pues venga, Juan Ramón, un abrazo y ya hablamos la semana que viene. Venga, chao, gracias, tío. Hasta luego. Hasta luego. Y prácticamente tiempo para despedirnos, escuchando de fondo a Night Trains, que lo escucharemos hasta el final, este fantástico Miles Away, que con él pues te decimos adiós. Ha sido un placer estar contigo en estos casi pues 80-90 minutos y espero y deseo que lo hayas pasado de maravilla. Como te decimos siempre, esperamos y deseamos que seas muy feliz, porque ya sabes que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, como te decimos siempre. Algo en lo que creemos. Ha sido un placer, volvemos con la siguiente entrega del podcast de Confusión, en este caso será el 43. Y nada, que disfrutes muchísimo. Bye bye, Fran J. Saavedra, realización, presentación. Hasta la próxima.